Y arrancamos este nuevo programa de En Trance, cargadísimos hoy de contenidos, vamos hasta las 20 horas. Ya estamos con Agustina Canavesi, que nos había visitado hace unos programas, como previa al Terminal Beats y su proyecto Miquela, pero esta vez viene en calidad de música de jazz, bueno, iba a desarrollar una columna sobre jazz experimental. ¿Cómo estás, Abu? Gracias por venir. Muchas gracias. Hoy soy Agustina Canavesi, no soy Miquela. Dejé a Miquela en el ropero. Bien, el 2x3 hay que dejarla en casa. Sí, hay que dejarla en casa. Sí. Bueno, arrancamos escuchando Frank Zappa. Esto lo agregué yo de las canciones que ya nos va a ir desarrollando Agustina. Que es un vanguardista, a mí la verdad me encanta, digo, es mi músico favorito del universo. Lo quería poner, pero también como un tipo que está muy influenciado por John Cage, uh-huh. Principalmente, entre otras influencias que debe tener. No sé si ibas a arrancar por ahí, pero te tiré el pie. Me tiraste un buen pie porque Frank Zappa no solamente estaba influenciado por John Cage, sino que él decía que en realidad también uno de los músicos que le partieron la cabeza fue Edgar Varese. Y de hecho, cuando me contaron esta anécdota ayer, que parece que cuando Frank Zappa tenía 13, 14 años más o menos, de regalo de cumpleaños le pidió a su mamá una llamada telefónica a Edgar Varese. Ese fue el regalo que le pidió. Así que yo justamente voy a comenzar esta historia del jazz experimental hablando de un músico que nombraste, que es John Cage. Y luego voy a hablar de Varese, así que vamos a estar hablando de los dos. Antes de arrancar, lo que yo quería aclarar es que el jazz experimental se puede abordar de millones de perspectivas, de lugares. Esta forma en que yo lo voy a abordar es desde mi desde mis influencias, desde lo que yo he escuchado, desde lo que sé, porque siempre está bueno ir por el camino de lo que uno sabe, ¿viste? Y no meterse en las cosas que no sabe. Pero obviamente que cualquier aporte a posteriori de esto de hoy, que se sume y que la gente nos quiera contar y decir, está buenísimo. Digo, abro las puertas para esa información que pueda llegarnos, ¿no? Que yo seguramente voy a obviar, seguramente, porque es muy difícil abarcar toda la información que hay, ¿tá? Sí, sin duda. Bueno, así que, bueno, dicho esto, ahora sí, empiezo. Bueno, vos me invitaste a hablar de jazz experimental y a mí lo primero que me surgió pensar era qué es la música experimental, antes de hablar de jazz experimental, ¿no? Cabemos como no sé cuántos programas preguntándonos lo mismo. Bien. Parece que la conclusión que he llegado hasta ahora es que es como una cosa que no se explica mucho, ¿no? Ahí va. Bueno, yo le di una explicación un poco de acuerdo a lo que he leído y un poco de acuerdo a mi interpretación. Me parece que experimental es aquello que no tiene un antecesor. Cuando vos estás experimentando es porque, más allá de que puedes tener influencias, por supuesto, porque no somos una tabla rasa y siempre estamos influenciados culturalmente desde que nacemos, de todas formas podemos estar abiertos a investigar lugares que desconocemos. Entonces, cada vez que nosotros no tenemos un antecesor en lo que estamos experimentando, podemos decir que es experimental. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, ¿podría sí. ser por ahí? Es una interpretación muy posible. Es una interpretación subjetiva de Agustina Canavesi, pero está ayudada también por textos. Y bueno, en ese lugar, capaz que uno de los grandes experimentadores que seguramente aportó al jazz fue John Cage, desde un lugar de la música académica, ¿no? John Cage, que hizo unas obras muy... que rompieron muchos esquemas en la década del 30. Fue un tipo que agarré y dijo, bueno, todo bien con la armonía y con la melodía de la música occidental, ya la hemos explorado, la hemos llevado a lugares increíbles, gracias Debussy, gracias Bach, ahora es hora también del ritmo, ¿no? Uh-huh. Y el tipo, por ejemplo, a mí me gustó empezar este recorrido con un tema que lo compuso él, que se llama First Construction in Metal. No sé si lo podemos ir escuchando o primero lo escuchamos y después sí, hablo lo de él. Lo escuchamos, a ver. A ver. First Construction in Metal que estábamos escuchando, ¿la conocías la obra? Pa, es claro, escuché algunas cosas de Cage, pero como que ya cuando lo vuelvo a escuchar no sé si lo... Claro. Si fue lo que escuché. Es re difícil, ¿no? Sí, pero es la magia de Cage, ¿no? Sí, de sí, ahí sí. Hay una especie de jazz en eso, ¿no? El jazz justamente es cuando vos lo escuchás, está buenísimo cuando lo vuelvas a escuchar no te parezca lo mismo. O sea, es un poco el concepto y la necesidad del jazz. Así que bueno... ¿Tiene, esto como un paréntesis, tiene alguna como epistemología la palabra jazz? Como que es medio que, no, vos no, sabés no. Que hay un gran documental de 10 capítulos que ahora sé que es de un español, ahora no recuerdo su nombre, que se encuentra, antes se encontraba en YouTube, creo que ahora ya lo sacaron, lo censuraron ahí de YouTube, y te digo que eso fue de los documentales más ricos que vi en mi vida. Y de leer libros y todo, no se sabe, hay muchas interpretaciones. A mí la que me gusta, vas a decir, no, justo esa te gusta. Me gusta que parece que los primeros músicos de jazz iban a los prostíbulos a tocar y las prostitutas tenían olor a perfume de jazmín y que tal vez por eso del jazz, ¿no? Del jazmín. Esa es... Justo esa es la que me viene a gustar a mí. Me parece muy creativa, sinceramente. Pero bueno, no es que viene del griego, del latín, del alemán, por ahí. ¿Qué no. significaba no, experimentar? Experimentar, no, eso no. Debe tener alguna razón de ser seguro, pero no es que tipo, que algo que esté muy claro. Hay muchas versiones acerca de las razones. Bueno, y bueno, continuando con Cage, lo que estábamos escuchando, que era First Construction in Metal, es una obra que, bueno, la compuso en 1939, y que lo que hace Cage, bueno, a ver, una de las cosas de los aportes hermosos que hizo Cage fue, por ejemplo, el piano preparado, ¿no? ¿Sabes lo que es el piano preparado? No. Es cuando se colocan muchos objetos en el piano, en las cuerdas, ¿viste? Agarrás un piano de cola, abrís la tapa y en la parte de las cuerdas le colocás como objetos y de repente empezás a tocar o las teclas o empezás a tocar las mismas cuerdas. Obviamente el sonido va a estar alterado. A eso se le llama piano preparado. En este caso, en esta obra, lo que hace Cage es tomar una barra de metal, o sea, un asistente toma una barra de metal y empieza a tocar las cuerdas, ¿viste? Yo hago la gráfica acá como si la gente me estuviese viendo. Bueno, está. Yo estoy haciendo la mímica de que alguien está tocando las cuerdas. Y bueno, eso es el piano preparado en este caso, en esta obra. Esta obra tiene piano preparado. Tiene, por ejemplo, platillos japoneses, turcos, bueno, un montón. Tiene yunques. ¿Viste los yunques? Los yunques mismos, esos de metal enormes. Tiene yunques. Tiene piezas de auto, ¿viste? Donde, la rueda de auto tiene una pieza adentro que es un material, no sé si es de acero por ahí, no sé. Bueno, tiene eso, ese material. Una llanta. El tipo donde va la llanta, donde va ubicada la llanta, ¿no? La llanta es la parte de goma, ¿verdad? ¿O no? La llanta es eso. Creo que es eso. ¿Es eso? Yo soy ignorante de autos. Yo igual. Bien, bueno, capaz que vamos a llamarle llantas. Capaz que no es. Y tiene una cosa re interesante: gong sumergido en agua. O sea, un tipo va, sumerge el gong en el agua. Bueno, ¿qué busca Cage con esto? Busca experimentar en los timbres y experimentar en las rítmicas, ¿no? Entonces es un tipo que tanto Cage como el músico que voy a hablar ahora posterior, que es Varese, como con otros más, Amadeo Roldán, que es de Cuba, por ejemplo, hay un conjunto de músicos que desde la música académica empiezan a aportar desde lo rítmico y empiezan a romper estructuras. O sea, ya no me importa tanto la melodía y la armonía, sino que ahora también, capaz que me importa la melodía, pero desde otro lugar. Viste que este tema que estábamos escuchando tiene ciertas melodías. Ajá. Pero son muy rítmicas esas melodías. No apuntan a cantar una canción, a que vos te sepas una canción, sino que apuntan a generar un clima rítmico que vos te hipnotice, ¿no? Que digas, wow, ¿cómo interactúan unos instrumentos con otros? Y esto es lo que Cage quiere aportar desde un lugar experimental. Como capaz que antes de cerrar con Cage, yo había rescatado acá como una frase de él sobre la experimentación justamente, que dice: aquí la palabra experimental es apta siempre que se entienda no como la descripción de un acto que luego será juzgado en términos de éxito o de fracaso, sino simplemente como un acto cuyo resultado es desconocido. Una partitura experimental no juzga entonces sus resultados en términos de éxito y de fracaso porque el compositor renuncie de antemano a controlarlos. Un acto cuyo resultado es desconocido, nos dice Cage, pero ¿desconocido para quién? Bueno, esto ya creo que es parte del artículo, pero es como bastante categórico lo que dice, y lo que más increíble me parece de Cage o de un músico en esa época, ¿no? Que dijera, bueno, sí, el piano se tocó durante años de determinada manera, el tipo se sentaba y tocaba las teclas, ¿no? Yo voy a abrir la tapa y voy a meterle cosas adentro y voy a tocar las cuerdas. Y eso, aunque hoy, 2019, nos parezca una chotada, claro. Fue súper vanguardista hace 100 años. A mí lo que me gusta mucho de lo que vos ahora comentaste, eso de que los resultados son desconocidos. Y la pregunta de para quién, me parece que es para todos, hasta para el músico mismo. O sea, creo que en el momento que el tipo pone cosas dentro de un piano, ya hay una búsqueda que no sabe hacia dónde va, ¿verdad? Entonces me parece que Cage es como también una filosofía de esta de aquí y ahora, ¿no? O sea, no hay pasado, no hay futuro, me importa lo que está pasando aquí. Así que yo lo interpreto de lo que acaba de decir. Sí, aparte, ¿no? Era un tipo muy taoísta, ¿no? Viene re taoísta. Ah, bueno, está bien, no sabía que era taoísta. Sí, sí, bueno, sí. Entonces está bien, estaba súper bien ubicada, porque me transmitió un poquito eso ahora. Sí, no. Bueno, bien. Entonces, ¿te parece que pasamos a Edgar Varese? Sí. Y voy a comenzar, ahora que citaste una frase de John Cage, bueno, yo voy a citar una frase de Edgar Varese que dice: ¿qué es la música sino una sucesión de ruidos organizados? ¿Por qué esto lo dice Varese? Porque él dice que el público, estamos hablando de un tipo que también compone una obra excepcional que es Ionization, allá por la 1950. Es una obra que es altamente rítmica, participan algo así como 48 instrumentos de percusión. Y él dice que el público, a veces cuando el público no entiende lo que está sucediendo, tiende, musicalmente, ¿no? Tiende a llamarle ruido. Claro. Entonces, para él tuvo que entonces, o sea, ya que era así, tuvo que definir la música como una sucesión de ruidos organizados. Y bueno, ¿por qué decidí nombrar a Varese, además de que fue una gran influencia para Frank Zappa y para muchos músicos de jazz, como Mingus, como Charles Mingus? Porque él fue el primer músico que armó una jam session, por decirlo, un workshop, en realidad lo llamó él, y se grabó la primera sesión de free jazz, nada más y nada menos, en 1957, la condujo él. Edgar Varese la condujo y participaron un montón de músicos. Yo, a los que quise destacar, de los que me hacen ruido por conocerlos ahí de la vuelta, Art Farmer en la trompeta, Teo Macero, que también fue un gran productor, que está en el saxo tenor, y bueno, el excepcional Charles Mingus, el viejo y querido Charles Mingus en el bajo, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de la sesión, que esto lo podés encontrar en una página que se llama Ubu Web, que tiene un montón de música experimental. Sí. Estábamos hablando de Zappa, porque claro, ya habíamos dicho que Zappa era gran fan de Varese. Bueno, ¿qué te parece lo que escuchamos? Y bueno, yo, lo primero que me vino a la mente, que es lo que estaba comentando recién, es como escuchar Frank Zappa. Claro. Ahí se ve como la gran influencia. Yo, primera vez que lo escucho. Pero bueno, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota que Zappa escuchaba esto, ¿verdad? Sí. Y se nota como la creación espontánea. Espontánea, ¿no? Sí, totalmente. Lo que tiene de innovador y de experimental esta grabación es que obviamente aquí no hay una consigna de una melodía, como, a ver, cuando estamos hablando de un estándar de jazz o de la vanguardia más convencional y tradicional del jazz, comienza el tema, se presenta una melodía que tiene determinada armonía, esa estructura puede ser A-A-B-A, puede ser A-A-B, puede ser solamente una A, puede tener varias estructuras. Después se pasa a los solos es la exposición de cada uno de los instrumentistas que está participando. No tienen por qué tocar todos, pero si son poquitos, en general tocan todos. Puede haber una sección de 4 y 4, que es cuando el baterista hace 4 compases, y va el saxofonista y otro hace 4 compases, vuelve el baterista 4, trompetista 4, y así van interactuando, y se vuelve a la exposición del tema y se termina el tema. Eso es lo que en general, digo, es una estructura convencional del jazz. Lo que hacen estos tipos es un poco que la consigna no sea la exposición de un tema, que la consigna sea cómo yo interactúo con otro ser humano que está haciendo música al lado mío, ¿no? Uh-huh. Es un grupo de personas que de repente empiezan a tener un pulso en común, ¿no? Hay todo un trabajo acá psicológico, humanitario, precioso en este tipo de actividades musicales. Escuchar a la persona que está tocando al lado mío y yo no taparla con mi volumen. Escuchar qué es lo que está diciendo él y cómo yo puedo simpatizar con esa idea. Y nos recuerda mucho a lo que ocurre en un cumpleaños cuando hay una mesa llena de amigos y todos, ah, sí, que hablamos, ¿viste? Y todos, y de repente hay un momento de ebullición de ¡ah! Y todos suben, ¡ah! Y de repente uno se queda hablando porque está haciendo una cosa súper interesante y otro empieza a interactuar con ese. Bueno, ese tipo de interacción que puede haber en una reunión de amigos es lo mismo que está ocurriendo aquí a nivel musical, ¿viste? O sea, se necesita como mucho feeling entre los músicos. A veces el feeling se da sin conocerse, ¿no? En general, en este tipo de sesiones no es que haya un conocimiento previo de las personas. Pero te pasa, ¿viste? De que llegas a una reunión, no conoces a nadie y de repente, wow, tremendo feeling con todos y te vas a bolichear y vas de un boliche al otro toda la noche, pasaste por 5 boliches con gente que no conocías. ¿Te ha pasado? No, a mí personalmente no me ha pasado. Yo soy una loca, entonces. A mí me ha pasado, yo puedo decir que a mí me ha pasado. Pero tal vez no en el ámbito boliche, pero una tarde en un parque, yo que sé, te juntás con gente que no conoces, de repente tremenda onda, ¿viste? Esas cosas que son químicas, en la música pasan mucho. No sé a nivel si debe ser precioso que un neurólogo estuviese acá hablándonos de por qué pasan este tipo de cosas químicamente. Pero bueno, pasan y lo que dio lugar este género musical, que ahora voy a citar a otro músico que lo consolidó más. Bueno, es ese espíritu de interactuar unos músicos con otros sin que haya un punto de confort como puede ser el interpretar una melodía. Y para seguir entonces estos lugares nuevos que tuvo el jazz, vamos a hablar de un disco que se llamó The Shapes of Jazz to Come, que es de Ornette Coleman, que fue un disco que apareció en 1959. Y bueno, elegí el primer tema del disco, que es del tema de los que más me gustan de este álbum, que se llama Lonely Woman. Cualquiera en ese momento, en 1959, hubiese dicho, pa, por favor, no desafines ese saxo. ¿Escuchás el desgarro así? Sí. del viento, ¿no? Eso era muy, digamos, que atrevido, ¿no? En el momento, el permitirse quebrarse, ¿no? Quebrarse a punto de sentirse como un alarido humano, ¿no? Como un alarido también animal, de sufrimiento, ¿verdad? Este disco es antecesor a otro disco del que voy a hablar, pero este disco yo lo quise citar porque... ¿A vos te gustan los documentales de YouTube? Sí. ¿Sos de mirar? Sí. Bueno, te recomiendo a vos y les recomiendo a todos un documental que se llama 1959, The Year That Changed Jazz. ¿Tá? The Year That Changed Jazz, el año que cambió el jazz, 1959. Y en ese documental precioso, podemos escuchar a Ornette Coleman y a otros... A otros protagonistas de este álbum de en esa era, diciendo que lo que tuvo de interesante y de experimental este álbum fue el leitmotiv, la inspiración, era llevar sensaciones. No estábamos tocando una melodía linda y que en el solo hubiese un virtuosismo, no se estaba yendo por ahí. Lo que se quiso retratar era el momento histórico que estaba viviendo la comunidad negra, toda la convulsión. En unos años habrían matado, en 1968 mataron a Martin Luther King, unos años antes a Kennedy. Estábamos entrando a una era de mucha revuelta social en Estados Unidos. Y esto, digamos que Ornette Coleman lo quiso retratar, ya que no era en una pintura, que fuese musicalmente. Entonces, este disco viene a ser como un retrato de ese momento histórico. Me pareció muy bonito porque es como un cuadro, ¿no? Pintado, pero musical. Me pareció que es una vanguardia experimental la que está entrando Ornette Coleman, de salirnos otra vez de la necesidad de presentar una melodía construida, que es el punto de... Siempre voy a estar diciendo, ¿no?, que es el punto de confort de todos los músicos, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, no toques una melodía, ahora expresame. Claro. Chao. O sea, ahí es el desafío. Era como también como el punto de confort que era para los blancos, ¿no? El público del jazz, que iba por ahí a un club a ver a una banda de jazz que era de músicos negros en su mayoría. Sí. Y era como lo que buscaba ese público era también como estructuras, como algo lindo para pasar una velada, una cenita. Y bueno, acá hay como un cambio, ¿no? Tipo, sí. Ya eso que decías, como el rugido de un animal, como expresando cosas, ¿no? Sí, dolor. Por ahí, sin decir nada, textual, pero como expresándolo. Para mí estás diciendo más que palabras, ¿viste? De hecho, estamos hablando ahora y se me pone la piel de gallina, ¿viste? Porque es mucho, escuchar este disco es escuchar realmente la voz de la expresión de un momento histórico de la comunidad negra. Y fue el comienzo, porque más allá que justo el tema que elegí no es de los más freak, digamos, de ese disco, porque justamente tiene esta cuota expresiva, ¿no? Pero si te pones a escuchar el disco vas a encontrar que hay muchos como... Empiezan a haber como unas... unas pistas como para construir lo que va a ser el free jazz. Más allá que ya estábamos con Varese en el 57, que ya había hecho unos workshops de free jazz, que fue la primera grabación, digamos, que se tiene en la historia del jazz. Este disco 1959 le precede a un super disco para los que les gusta el free jazz, que sale en 1960 por el mismo autor, Ornette Coleman. El disco es Free Jazz. Es una sesión entera así tocada, ¿no? Y se hace con un doble cuarteto, cada uno colocado en un lado estéreo, ¿no? Entonces vos estabas escuchando, ponele con auriculares y tenés a los dos cuartetos cada uno en una oreja, ¿verdad? Increíble la locura de Ornette Coleman. No sé, si te parece, escuchamos un poquito de este disco Free Jazz. Perfecto. Thank you. Bueno, ¿qué estaba sucediendo acá? Bueno, para explicarte un poco qué estaba sucediendo acá, me gustaría invitarte a hacer un experimento. Yo toco free jazz. Eso es un poco lo que estábamos escuchando, pero con las palabras. O sea, hay un músico que decide, por ejemplo, el contrabajista, ¿no? Tiene un... Y de repente el saxofonista... ¿No? Es una conversación. Sí, es una conversación. Y en esta conversación, cualquiera diría que tocar free jazz es como, ah, qué fácil, cada uno toca lo que quiere y ya estamos, ¿no? Y no. No sabes lo que es. Yo hace poquito participé en un workshop de Tony Malavi, un saxofonista que vive en Nueva York, contemporáneo del free jazz, de la movida free jazz que hay ahora ya. Y él nos explicaba las reglas del juego. No, es dificilísimo tocar esto, pero es muy difícil, porque más allá de que no hay una melodía, y que tal vez no hay como una estructura métrica que nos condicione, como decir, bueno, vamos a tocar en 4 pulsos, o vamos a tocar en 9 pulsos, o lo que sea, nace esto de, bueno, canta tu canción, ¿no? Como estabas diciendo ahora, yo toco free jazz en ese tiempo, canta tu canción y mantenete ahí, y no te muevas. Y puede estar pasando una catástrofe musical alrededor tuyo y vos no te muevas. Y es difícil, porque es a veces difícil. Te vas, ¿entendés? Fíjate que si seríamos 5 personas acá y yo te hubiese hecho hacer el mismo experimento, llega un momento que empezás como a desestabilizarte, decís, pa, ¿cuánto más lo voy a poder mantener, no? Y bueno, un poco en el free jazz, una de las reglas del juego es eso, vas a cantar tu canción, canta tu canción. Desde ese lugar individual aportás a la unidad, ¿no? Al todo. Bueno, no voy a sumergirme en este campo porque ahí nos metemos más tiempo y no. Y quedan unas cositas. Bueno, nada, contarte que esto fue un poco lo que hizo surgir el movimiento avant-garde del jazz, que se le dice avant-garde a todos los movimientos, las vanguardias que van por el free jazz, que no siguen estructuras más que una consigna. La consigna puede ser, por ejemplo, cada uno tengamos nuestro pulso y nunca nos toquemos en el pulso. La consigna puede ser tratemos de hacer lo que más, explora tu instrumento al máximo. En el contrabajo, no sé, agarrá el arco y empezá a darle al puente de inferior, pegarle, no sé, empezar a explorar. Las consignas pueden ser muchas. Entonces, avant-garde es como esa música que más allá que tiene ciertas estructuras y consignas, no son las tradicionales convencionales y que también tienen que ver con esto que hablamos hoy del jazz convencional y tradicional. Bueno, te presento un músico más, que es Miles Davis. Ah, creo que lo conozco. Bien, vamos a escuchar el tema, ¿no? Es como un concierto en vivo de la en la isla de Wright el 29 de agosto de 1970, Call It Anything. Thank you. Bueno, divino esto, ¿no? Bien, por momentos hasta escuché como una estructura ahí de como de rock. Sí, claro. Pesadita. Sí. Se lo acusa Miles Davis ahí de, ¿no?, de meter mucho rock en el jazz. Fue muy, muy criticado. Esto que estamos escuchando, Call It Anything, como les expliqué, es un show en vivo, que también lo puedes encontrar en YouTube, que bueno, se hizo en la isla de Wright el 29 de agosto, como dije, de 1970. Fue un set de 38 minutos, que la gente se gozó todo, porque era una cuestión media Woodstock ahí. Y bueno, y Miles Davis toca, voy a nombrar a los músicos porque son muy interesantes. Obviamente está él en la trompeta, después Gary Burtz en el saxo, Chick Corea en el piano eléctrico, Kay Jarrett en el órgano eléctrico, Dave Holland en el bajo, Jack DeJohnette en la batería y Ayrton Moreira, un percusionista que es brasilero, que tenía mucho éxito por allá. Y lo que tiene de como de un break en el jazz, Call It Anything, es primero es la primera presentación de Miles Davis eléctrico, ¿no? O sea que podemos hablar de una experimentación tímbrica, 100% tímbrica en este recital. Nunca, bueno, no puedo decir nunca antes, porque en la música no podemos decir nunca, no. O sea, pero tal vez no era común en ese momento, en 1970, tener una presentación de tantos instrumentos eléctricos con estos monstruos tocándolos, ¿no? Y hay un documental divino de Kate Jarrett, que me encanta ese documental, y Kate Jarrett cuenta una anécdota muy, muy simpática en cuanto a su participación en Call It Anything. Dice que bueno, Miles Davis lo llama para tocar con él, y bueno, él súper agradecido, dijo, te voy a tocar con Miles Davis. Y le dijo, no, pero vas a tocar el piano eléctrico o el órgano eléctrico. Chao, Kate Jarrett, viste, pianista, no lo sacás de ahí, ¿entendés? Y entonces cuenta él que odió cuando le hizo esta propuesta y dijo, mira, sinceramente cualquiera de los dos me parece una, no dijo una basura, pero algo por el estilo, ¿no? Así que dame el que quieras, el que gustes. Finalmente entonces, bueno, fue Chick Corea al piano eléctrico y él se fue al órgano eléctrico. Sin embargo, le pregunta al entrevistador, no, bueno, pero estabas en trance, o sea, se muestra que estás como regozando, no jodas, o sea, todavía te molestaba, pero no se nota. No, y él dice que finalmente, o sea, se sintió re cómodo en la sesión, además de estar tocando con esos músicos, y que él sí, que entró en trance y empezó a sentir que ese grupo humano lo llevaba a encontrar como un lugar muy salvaje dentro de él, como que toda esa música que estaba sonando lo llevaba a un lugar donde él quería rugir con el órgano, ¿no? Y como que él se desconocía, como decía, bueno, este no soy yo, ¿entendés? Entonces, bueno, fue una experiencia, como quien dice, inolvidable para Kate Jarrett. Finalmente se lo agradeció. Eso sí, no participó más. O sea, suficiente. Ya fue suficiente con esto. Y bueno, Call It Anything fue la antesala junto a otra presentación que tuvo en el Newport Jazz, que estuvo también con como un poco por este lado eléctrico. Fue lo que fue la antesala para un gran disco de Miles Davis, para los que nos gusta Miles Davis, como es el disco Beaches Brew, que cuando salió el LP fueron dos discos y bueno, tiene un tema por cada cara, o sea, son temas largos, ¿no? Y bueno, en el Beaches Brew este es el lugar donde experimenta Miles Davis, y lo que me gusta mucho del Beaches Brew es la intervención de John McLaughlin en la guitarra, que ahí es al lado, bueno, viste que Dave Holland en el bajo estaba metiendo tremendo rock en lo que estábamos escuchando, y también los pianistas. Y bueno, John McLaughlin dijo, va con la guitarra eléctrica y dijo, wow, a esto le falta disto, o sea, de una. Y agarró y te mete tremendo sabor de funk, rock. Ahora estoy pensando, no mete tanta distorsión. En el disco que vamos a escuchar ahora, que se llama Tributo a Jack Johnson, vamos a escuchar a John McLaughlin, que la agarra y le dice a Davis, bueno, ¿vos querés meterle rock al jazz? Dale, va para ahí. Y entonces mete tremenda distorsión. Vamos a escuchar un poquito de ese álbum que me encanta. We'll be right back. Estaban buenos los comentarios que estábamos haciendo. ¿Querés compartir alguno? Bueno, yo le estaba diciendo que parecía una canción de blues hasta que apareció Miles Davis ahí a romper todo. Sí, el lenguaje propio de Miles Davis. No tiene una lengua él que habla. Qué lindo es hacer músico y tener tu propio lenguaje, ¿no? Sí, tener sí, como sí. Tu sello, ¿verdad? Vos lo escuchás y decís, estás Miles Davis. Y que de repente el tema, como decís vos, viene por un blues y de repente entra Miles y ya se va para otro lado, ¿no? Como que los músicos también lo siguen. Qué lindo esa... Eso es escuchar, ¿verdad? Y creo que los músicos profesionales, los grosos, no son los que tocan mejor, sino que son los que escuchan mejor. En escuchar hay mucho. Digo, obviamente que hay que tocar bien. Pero saber escuchar en la música es muy importante. Y bueno, ellos venían por un lado y de repente entran Miles con otra cosa y se van para ese lado. ¿Viste? No cinchan a Miles para que vayan. No, dale, Lucía, dale, Miles, Lucía. Claro. No, vamos todos para ahí, ¿no? Porque Miles está proponiendo otra idea. Y bueno, justamente este álbum es súper así. Son propuestas de los músicos que van sucediendo y tampoco hay melodías, ¿no? Otra vez salirnos de la zona de confort. Y este disco, tanto como el Beaches Brew y tanto como el festival, el concierto en vivo Call It Anything, fueron muy criticados. Se dice que el jazz muere para los jazzistas herméticos, así. Se dice que el jazz muere en el 70, otros dicen que muere en el 60. Y bueno, para los que dicen que muere en el 70, justamente es cuando empiezan los electrófonos a intervenir de esta manera, como los pianos eléctricos, como las guitarras eléctricas, que empiezan como a abrir el espectro tímbrico, y hay mucha gente que no lo entiende, y bueno, desea ya decir que eso no es jazz, ¿no? Poco drástico, ¿no? Es poco drástico, yo lo dije, aclaré que eran herméticos. Hay muchos que piensan así, por suerte cada vez son menos. Bueno, y vamos ya llegando medio al final. Me voy a ir un poquito más adelante en el tiempo. Cuando este grande del jazz, porque para mí fue un grande del jazz, por más que se lo criticó, aparte se lo criticó hasta en su manera de vestir, o sea, ya era como cualquier cosa, ¿entendés? O sea, criticar por criticar. Él muere en 1991 y el último disco que llega a grabar con productores jóvenes de Nueva York es el Doo-Wop, el álbum Doo-Wop. Y el Doo-Wop fue un álbum que es post-mortem, o sea, cuando se edita, cuando sale a la calle, fue en el 92, o sea, un año después de que él había muerto. Este disco Doo-Wop, simplemente lo nombro porque es un discazo que tiene la música electrónica desde el lugar también del hip-hop como base para que Miles Davis toque todas sus locuras encima de estas bases, ¿no? Y Courtney Pine en el 95 toma este concepto y bueno, y lo vuelve también, hace otro disco que es donde realmente lo que está haciendo Courtney Pine, a mí lo que me gusta mucho de este disco es que si vos escuchás solamente a Courtney Pine, es jazz puro, o sea, es un disco del año 50, ¿entendés? Pero si escuchás todas las bases electrónicas que están en el fondo, decís, no, esto es siglo XXI. Y bueno, está ahí en el 95, ¿no? Ya como que entrando al siglo XXI. Así que bueno, nada, los invito a escuchar el tema que se llama así, Modern Days, del disco Modern Day Jazz Stories. We'll be right back. Bueno, acá nos estamos moviendo todos al ritmo de Carney Pine, que estábamos fijándonos si seguía contemporáneo. Sí, entre tantos músicos fallecidos, apareció uno vivo. Sí, hay uno que todavía vive y lucha acá y tiene cosas para seguir aportándonos. Y bueno, él en el 97 también hace otro disco, Underground, que ahí sí que se consolida más en el concepto de unir el hip hop con el jazz. Cuando yo hablo de lo electrónico, no precisamente, porque uno dice electrónica y siempre está pensando en el punchi, punchi, punchi, punchi. Y no, electrónica se llama cuando estoy usando un software de computadora para hacer una base de batería, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí estamos hablando en términos electrónicos. Y bueno, en estos dos discos podemos ver eso. Vamos a escuchar un poquito también, tal vez de fondo, el álbum Underground. También el tema se llama Underground, como que ahí justo se dio que el tema y el álbum tienen el mismo nombre. Y bueno, 1997, vamos escuchándolo medio de fondo tal vez, simplemente para ir comentándote que, bueno, justamente la parte experimental de Carney Pine, tanto como la de Miles Davis en el álbum Doo Wop, fue unir estos dos géneros que parecen muy distanciados, ¿no? Como puede ser el hip hop, con respecto al jazz, y sin embargo, hoy que nos resulta muy familiar escucharlo, en ese momento era como, wow, ¿qué está pasando ¿qué acá? Estamos hablando de la década de los 90. Miles Davis emite el Doo Wop, sale en el 92, y estos dos álbumes, el Modern Day Jazz es en 1995 y el Underground es en el 97. O sea que plena década de los 90. Como los tipos, o sea, la era de MTV. La mejor época de la música emitida en un canal de televisión. Y bueno, nada, en ese momento surgen estos dos discos brillantes que, ya te digo, hoy nos resulta como, ah, sí, está, qué bien. Pero en ese momento había que unir estas dos cosas, o sea, igual teníamos como que otros músicos que en ese momento también estaban como que queriendo hacer como estas mezclas. Hay que escuchar un poquito de historia del rock de los años 90 y historia del funk, que van a ver, no me quiero andar metiendo también ahí, vamos a seguir con el jazz. Pero lo que quería simplemente mencionar es, no son los únicos que se meten con el hip hop a hacer experimentos, ¿no? Bueno, vamos a terminar este recorrido. Nos queda un músico, una banda que voy a presentar yo. Y después vamos a hablar contigo de otro músico que tenemos ahí en el tintero. Pero primero vamos a terminar este viaje con Snarky Papi. Que uno diría, Snarky Papi, estos pibes ahí que andan tocando. Que tocaron, creo que el año pasado. ¿No? Sí, no sé si fue el año pasado o fue el traspasado en el Solís. Pero hace poquito. Sí, los fui a ver ahí, estuvo increíble. Y bueno, vamos a escuchar el tema Lingus y después hablamos de él. Bueno, estos músicos, voy a nombrar quiénes son, o sea, cuántos músicos intervienen acá para que sepas qué estamos escuchando. Mira, tenemos a Michael Lynn, que está en el bajo, que es el que conduce toda la banda, ¿no? Y después tenemos cuatro pianistas, que Shawn Martin, Bill Lawrence, Corey Henry, que es un gran músico que también ha venido a Uruguay, y Justin Stanton. Después, tres guitarras: Mark Lethierry, Bob Lancetti y Chris McQueen. Dos percusiones, bueno, percusión y batería: Knight Worth en percusión y Learning Lewis. Vaya a saber si se pronuncian así, ¿no? Re tipo. Bueno, y después tenemos vientos, que son dos trompetas: Mike Maher y Shai Jennings. Sigo incursionando en mi inglés. Y dos saxos: Chris Bullock y Bob Reynolds. Estamos hablando, no sé, más o menos como 15 músicos en escena, ¿no? Y esa es la característica de Snarky Puppy: tener muchos músicos, con cada uno con instrumentos muy modernos de última generación. Y lo que generan es una sensación sonora que es muy contemporánea. O sea, vos escuchás esto y decís, definitivamente esto es siglo XXI. O sea, no se te ocurre pensar que ni que son los 90. Es como todos los artistas que estuvimos nombrando hasta ahora como puestos ahí con instrumentos de última generación y con músicos seguramente de estudiaron un montón, súper prestigiosos. ¿Vos sabés que Michael Lee, el bajista, estudió en la Universidad de Texas y parece que le iba re mal? Parece que a los profesores no le gustaban las cosas que él hacía. Entonces dijo, ¿sabés qué? Voy a armar una banda. Y bueno, y armó Snarky Puppy. Increíble la anécdota. Y ahora viaja por todo el mundo. Pero no, sí, obviamente, estamos hablando que Corey Henry, yo lo sigo por Instagram y esas cosas, y vos, el tipo estudia horas, ¿entendés? Y vive ahí como que en esa onda. Digo, estamos hablando de músicos que se dedican 100% durante el día a estudiar y a sacar lo mejor de ellos mismos. Y más allá de eso, porque mirá que cualquier músico que estamos hablando, a ver, John Coltrane, otro que se guardaba en el cuarto y estaba todo el día, dale que te dale, ¿viste? Muchos músicos, hay un guitarrista que no me acuerdo el nombre, que de hecho falleció, ojalá me acuerde el nombre, un músico de jazz, un guitarrista de jazz de los años 50, que laburaba algo así como 10 horas en el día, entonces después se iba a tocar y como no podía dormir, falleció re joven por esa super demanda que tenía física, ¿no? Wow. Sí, una pena que no me acuerde del nombre ahora de él. Bueno, en fin, lo que quería decirles de esta banda es que me parece que la quise incluir en la parte experimental porque me parece que los tipos lo que quieren experimentar es un sonido contemporáneo, un sonido nuevo, que obviamente, como decís vos, está absolutamente influenciado por las raíces del jazz, pero ellos logran salirse de ahí y hablar un lenguaje nuevo, y yo en ese sentido los aplaudo. Bueno, para terminar, ¿lo presentás vos? Bien, cuando me mandó los temas acá Agustina, dije, ¿y John Zorn dónde está? Y bueno, lo metimos ahí medio al final. A mí personalmente me gusta mucho lo que hace. Lo conocí porque fue el productor de Mr. Bongo, de ahí en los dos discos más importantes. Que la diferencia que hubo en los mismos temas, ¿no? Como Mr. Bongo tenía como los temas grabados de una manera, no amateur, pero como, bueno, tal, limitada, y apareció el tipo, los produjo y Increíble. Y bueno, tal, tiene una faceta también, obviamente, de como jazzista experimental. Y bueno, tal, me pareció oportuno cerrar con él. Vamos a cerrar con John Zorn. Bueno, y ya vamos cerrando esta columna. Muchísimas gracias por venir. Gracias. ¿Te puedo cerrar la columna con una frase de John Thorne? Pero, ya ¿cómo que no? Bueno, hay un suplemento del País que cita un artículo acerca de John Thorne. Entonces, en una entrevista parece que él contesta preguntas de cómo ve la música a sus 65 años. Y dice una cosa que me encantó. Dice, solía contemplarla como un problema que había que resolver. Ahora he entendido que no hay soluciones porque en realidad tampoco hay problemas. Se escribe sola, basta con no ponerse en su camino. Está buenísimo. Con eso terminamos, arraigamos. Bueno, nos estaremos viendo. Muchas gracias por esta invitación, un gustazo, la pasé súper bien. Bueno.